En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y ya estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos en esta cabina, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, en donde estamos muy contentos de que nos acompañen una vez más. Y bueno, en los controles tenemos a nuestro queridísimo René Palacios Gallín, nuestro productor de 5 estrellas. Sí, nombre, es el que hace gran maestría de nuestros programas. Es un productor categoría diamante, pero bueno, ya no le dedicamos más halago, señor Palacio, sino se va a pavonear. Pues tenemos varias vías de comunicación, como siempre. Les recordamos nuestro correo de voz, el 2455-5099. O bien, nos puedes dejar tu comentario en www.testigosdelcrimen.com. O también pueden mandarnos un correo electrónico a nuestro email, info@testigosdelcrimen.com. Y querida Guadalupe, pues hoy tenemos un programa que largamente hemos acariciado y que de alguna manera hemos venido pues anticipándole a todo nuestro, a todos nuestros escuchas, y que es esta emisión dedicada a Robert Ressler. Sí, que ya en alguna otra ocasión lo hemos comentado como de las principales personas que han estado investigando, que han estado en varios casos importantes, por ejemplo, como el de Albert Fish, haciendo un perfil, ¿no? No estando ahí, porque obviamente todavía no nacía, pero sí estudiando el caso para ir haciendo todo este manejo de un cuadro delictivo, ¿no? Uh-huh. Y como hemos mencionado, es así como nuestro héroe, ¿no? Sí, él es una de las personas que como comentábamos en la preparación de este programa, es una persona que revolucionó la investigación policial moderna. La revolucionó ¿cómo? Incorporando los conocimientos de la criminología, los conocimientos de la psicología y los conocimientos de la criminalística para interpretar los elementos que son localizados en una escena del crimen, cuáles son sus connotaciones simbólicas, y obviamente con esto poder elaborar un retrato o un perfil de quién fue el que cometió el delito. Sí, y como en alguna ocasión lo platicamos tanto en el programa de criminalística como en el de criminología, bueno, todo ha ido avanzando, pero una de las cosas que da el giro de tuerca que hace Ressler es darle mayor peso a la parte psicológica con gran apoyo a lo criminalístico. Entonces, esta combinación a mí se me hace magnífica. Exactamente, porque, pues bueno, obviamente ese es un terreno muy difícil, ¿no? Como ustedes han visto en nuestra página web, el propio Ressler utiliza o tiene muy presente una frase que escribe Friedrich Nietzsche, que se llama, bueno, que dice la frase: el que lucha con monstruos debe de tener cuidado de no convertirse en un monstruo. Y es que, pues esto es algo muy riesgoso. Al estar expuesto a toda esta depravación, a todo este vicio, a todas estas cosas terribles, pues es inevitable que sufras alguna transferencia y que esto te afecte. Dicen que cuando miras al abismo, el abismo te mira de regreso. Sí. Pues efectivamente, yo creo que conviene, Guadalupe, comenzar a hablar de Ressler. ¿Quién es? ¿Cómo surge en él este interés por desarrollar una actividad policíaca? Sí, bueno, fíjate que, bueno, nosotros conocemos bastante bien sus libros, ¿no? Lo que dicen, lo comentan, al rato platicaremos sobre esto, pero tal cual de su infancia, de cómo fue, qué pasó, si le gustaba el chocolate o no, en fin, todas esas cosas. casi no se sabe. Tienes razón, es muy poco los datos que él mismo ofrece. Recomendaremos al final su página web. No revela mucho ni en qué año nació, ni... Nació en Chicago. Aquí ya empezamos lo interesante, ¿no? Ahí viene, vamos a hacer nuestra deducción. Vamos a sacar el perfil de Ressler, bueno, ajá, no tal cual. Pero sí suena interesante, precisamente como un perfilador que saca de los indicios, de los momentos, de las habitaciones, etcétera, un cuadro psicológico tan exacto, tan preciso, que ha ayudado en lugares del mundo. Él no se sepa, así que no se sepa su perfil. Entonces, bueno, de entrada nace en Chicago alrededor de los años 30. Exacto. En efecto, no se sabe exactamente si es 30, 34, en fin. Uh-huh. Entonces, bueno, eso ya llama la atención, pero Chicago, ¿qué te suena a Chicago, Roberto? Ya hemos hablado mucho. Para referencia, por favor, escucha nuestro podcast dedicado a Al Capone y nuestro podcast dedicado a Elliot Ness, donde de alguna manera, pues Chicago era este gran centro donde confluía la actividad delictiva en Estados Unidos en esa época, ¿no? La era de los grandes gángster, la prohibición, el alcohol ilegal, las drogas, la prostitución, el juego, etcétera, etcétera. Chicago era como la ciudad del pecado. En sí, ese momento. Imagínate, nace ahí y él, una de las pocas cosas que va mencionando es que desde niño se fue interesando en todas estas cosas y asuntos de las fuerzas policíacas, ¿no? Uh-huh. Su padre trabajaba en el Chicago Tribune, uno de los periódicos más populares de Chicago. Entonces el hombre pues tenía contacto con la nota roja, llevaba los ejemplares del periódico a su casa y pues el pequeño Robert Ressler tenía contacto con ello. Aunado a que también él en las pocas entrevistas que ha ofrecido, que habla sobre su infancia, él decía que desde niño le gustó la cuestión policíaca, que desde niño él fundó su agencia de detectives con sus compañeritos, con sus amiguitos. Sí, digamos que él sí jugaba a los policías y ladrones en forma muy en serio. Exactamente. Y pues obviamente la figura Guadalupe de Elliot Ness, pues como un prototipo del policía honesto, incorruptible, el policía héroe, pues es algo yo creo que va a tener muy, muy presente él, ¿no? Sí, esto lo vamos a ver en el transcurso de su trabajo precisamente, porque inclusive él, también de lo que se sabe, es que él fue militar. Exacto. Por unos 6 años más o menos. Uh-huh. Que sirvió al final de los años 60, principios uh-huh. de los 70, y ya que sale de la milicia, precisamente se integra hacia 1974 uh-huh. a trabajar en el FBI y le empiezan a asignar los casos así como que los más feos, difíciles y complicados. Uh-huh. Entonces sí hay una gran influencia de Elliot Ness. Y definitivamente yo creo que hay un episodio oscuro que deberemos de mencionar, un episodio oscuro que él escuchó durante su infancia. ¿Pero qué les parece si se los platicamos? Después de esta pausa. Rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero. La otra radio. ¡Hemos venido a bailar! Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero. La otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, completamente emocionados de hablar acerca de Ressler. Ajá. Bueno, estamos hablando precisamente que hacia 1974, digo, de las cosas que se van sabiendo, él se dedica a trabajar en el FBI, ¿no? Exacto. Pero regresando un poco, porque así es, así como para ir comprendiendo a Ressler, él con esto de Chicago y con esto de su papá en el periódico, etcétera, lo va a marcar un acontecimiento bastante particular y bastante peculiar, que es de William Haynes, uh-huh, en diciembre de 1945. Pues resulta que este hombre, bueno, este chico en ese momento tenía 16 años de edad. El chico entra a una casa habitación en Chicago, entra ilegalmente, por supuesto, y la cuestión es que le dispara a una mujer de 33 años, a la mujer que vivía en ese domicilio. Después de haberle disparado, Guadalupe la apuñala salvajemente. Y después, como una especie de firma y a la vez una súplica desesperada, el chico Hirons, con lápiz labial en un espejo, escribe la leyenda: por el amor de Dios, deténganme antes de que vuelva a matar. No puedo controlarme. Pues la cuestión es que Hirons eventualmente pues se da la fuga, asesina y desmiembra a una chica de 6 años de edad, a una niña, y es detenido en el año de 1946 cuando intenta penetrar a otra casa para cometer otro crimen. Obviamente esta súplica, esta pues ansia homicida al parecer incontrolable, pues era algo poco estudiado en esa época. Y obviamente pues cobró gran revuelo en la ciudad de Chicago gracias a la difusión que se le dio en los periódicos. Sí, porque lo que impactó, uh-huh, bueno, obviamente sí fue la muerte, el homicidio, etcétera, pero que un delincuente, que un homicida de esa calaña y de 16 años, o sea, era un adolescente. Claro. Escribiera con un lápiz labial rojo en el espejo. Eso fue así como lo que... ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué cruzaba por su cabeza cuando cometió el asesinato y cuando escribió esa súplica? Sí, porque, digo... Si nos vamos a lo que ha ido haciendo este Ressler, es ir pensando, bueno, ¿por qué lápiz labial? Uh-huh. Para empezar, ¿no? Lápiz labial es de un artículo básico de las mujeres, ¿no? Que implica que sexualidad, feminidad, coquetería, uh-huh, ¿sí? ¿Por qué rojo? Porque exacerba la pasión. Exacto. Y toda esta parte instintual, tanto agresiva como sexual. ¿Por qué en el espejo? Digo, estas son las cosas que va desmenuzando Ressler, ¿no? Ajá. Que después lo vamos a ver en los famosísimos casos que él investiga y a quienes entrevista. Ajá. ¿Por qué en el espejo? ¿Por qué? Porque el espejo nos sirve para mirarnos, ajá, ¿no? Se supone que nuestro rostro no está hecho para vernos a nosotros, ajá, sino para que el otro nos vea, que nos ayuda a vernos a nosotros mismos, el espejo. Exacto. Entonces es... No me puedo ver, pero ustedes sí me pueden ver. Y a través de esto yo necesito ayuda. Ajá. Y además esta frase de deténganme, no puedo controlarme, que un homicida con estas características se esté dando cuenta, digámoslo así, que lo que está haciendo está mal. Está mal, pero que escapa de su control. Exacto. Suena completamente exacerbado y son estos detalles los que le llaman la atención a Ressler para ir armando después lo que llamamos el perfil psicológico del delincuente. Yo pienso que ahorita me estaba acordando de Chicago y todo esto, Guadalupe. Yo creo que bueno, él siendo un niño, en esta época son muy populares en los periódicos las tiras cómicas de Dick Tracy. ¿Ah, este detective que bueno, ser el tipo recto, honesto, implacable contra el crimen. Que muchos asocian como esta caricatura de Elliot Ness. Exactamente. Este hombre de rostro anguloso, el sombrero, los artefactos que tenía, ¿no? Los gadgets, el reloj con televisión y ese tipo de cosas, ¿no? Esas cosas futuristas que solo en la imaginación de los escritores podía pasar. Creado por Chester Gould en esa época. Yo creo que es otro de los aspectos que pudo haber influenciado un niño cuya imaginación y sus anhelos estaban depositados en ser policía. Pues yo creo que una figura como esta, Batman también, en esta época Batman, su primera aventura aparece publicada en 1939, pues obviamente el Batman, el detective, el criminalista por excelencia de los superhéroes, pues también esto puede marcar a un niño que desea ser policía. Sí, porque es hablar de situaciones cotidianas, uh-huh, pero que a la vez no se hablan del todo, digámoslo así, pero que atraen, que seducen, lamentablemente, a muchos, ¿no? Por un camino hacia el conocimiento de la delincuencia y hacia la otra seducción, pues haciendo los delincuentes, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues Ressler, como bien has acotado, él hace una carrera en el ejército, gana el grado de coronel. Al salir del ejército, él ingresa a la Universidad Estatal de Michigan, donde estudia criminología. Comienza a interesarse en los mecanismos que llevan al hombre a cometer actos delictivos. Cuando ingresa al FBI en su academia en Quantico, Virginia, pues él va a comenzar a ejercer esta carrera que estudió, y lo va a llevar a distinguir una serie de crímenes cuyas características, cuyos motivos, cuyas peculiaridades encajan con cierto perfil de delincuente, el cual él va a calificar como asesino serial. Sí, porque hasta ese momento todavía indiscriminadamente, sobre todo los medios, no había esta palabra, este término tal cual. Entonces los medios lo que hablaban y decían, no, pues el asesino de masas, ¿no? O el asesino de mucha gente. O sea, no había una asociación de un patrón que seguían muchas de estas personas, ¿no? Y esto fue lo que él hizo. Exactamente. Es una de las grandes aportaciones porque le da, ahora sí que un orden, siguiendo esta línea de Elliot Ness, él le da un orden a aquello que no lo tiene, organiza los papeles que están desorganizados y entonces puede llegar a buenas conclusiones. Pues más sobre Ressler y sobre todas las aportaciones que realizó en el FBI, ¿te parece? Después de esta pausa. Adelante. Radio Raza, en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados. Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires. El único producto hecho por hombres que a las mujeres les encanta. Descárgalo todos los sábados a partir del 18 de febrero. Disponible únicamente en Frecuencia Cero. Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual. ¿Qué esperas? Durante marzo en suempresa.com, adquiere tu dominio MX a solo $99. Su precio regular es de 320 pesos. ¿Dónde? En suempresa.com. Promoción válida el 31 de marzo de 2006. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Cero. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, platicando todavía de nuestro héroe, Robert Ressler. Robert Ressler, el que lucha con monstruos. Sí, que además es el título de uno de los libros que tú inclusive ya has comentado. Sí, de su tercer libro, exactamente. Pues bueno, Ressler, como hemos hablado, comienza a preocuparse por introducirse en la mente del criminal. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los aspectos simbólicos en sus crímenes? Y pues para realizar esta investigación, Robert Ressler tuvo que entrevistar al menos a 36 de los asesinos en serie más famosos que fueron capturados en esa época. Algunos de ellos, pues obviamente capturados por departamentos de policías locales. Algunos otros casos en los que él participó de manera activa en la persecución del malhechor. Entre algunos de los más memorables, ¿a quienes tenemos? Bueno, tenemos a este John Gacy. A John Wayne Gacy, el Pogo, el payaso diabólico. Sí, que en alguna ocasión platicaremos acerca de él en forma profunda. Ajá. Pero imaginen a una persona que es todo lindo, todo bueno, se viste de payaso para divertir a los niños, pero también lo secuestra y lo sodomiza. Exacto. Entonces, pues de ser alguien ejemplar y toda una diversión, pasa a ser alguien completamente monstruoso. Exacto. Tenemos, por ejemplo, también entrevistó a David Berkowitz, el hijo de Sam. Ah, famosísimo, de los años 80, ¿no? Exactamente, que en Nueva York, pues durante un verano calurosísimo, sembró el terror asesinando a parejas que estaban en el interior de sus vehículos. Les disparaba y decía que lo había hecho porque su perro, le había ordenado hacerlo. Sí, porque después la siguiente versión era de que precisamente el perro le ordenaba porque era Dios el que hablaba a través del perro. A través perro. Del perro, sí. No, o sea, dices, pobre perro, no le echen la culpa, ¿no? A Jeffrey Dahmer también, de quien ya hemos platicado aquí ampliamente en este programa. Sí, que es el carnicero de Milwaukee, así es que si no lo han escuchado, escúchenlo porque está muy interesante. Exacto. Charles Manson, de quien hablaremos en una emisión no lejana. Futura. Y que en Averius ya se ha comentado algo de Charles Manson. Ajá. Pero aquí, bueno, vamos a ver toda esta parte acerca de, pues, brujerías y satanismos, en fin, ¿no? Pues él entrevista a una gran cantidad de criminales. Y pues obviamente todos los datos que va recolectando, toda esta información, pues es oro molido prácticamente para los investigadores. Porque les permite, al igual, bueno, como lo podemos ver en esta película, El silencio de los inocentes, pues permite reunir información que primeramente nos puede, bueno, le puede llevar a los investigadores a saber cómo son planeados los homicidios, cómo son cometidos los homicidios, ¿por qué eligen estos asesinos a las víctimas? ¿Cuáles son los mecanismos simbólicos mediante los cuales escogen a su víctima? Y finalmente, pues, hablar acerca de su proceder, de su modus operandi, de cómo matan, de cómo disponen del cadáver, establece la clasificación entre criminales organizados y desorganizados. Pero bueno, ahí tú nos puedes hablar mucho de eso. Y profundiza precisamente también en los de delincuentes sexuales. De tipo sexual, ¿no? Exactamente. Esto de organizado, desorganizado, hemos de recordar en nuestro programa, en nuestro podcast de criminología, que hablamos de Lombroso, ¿no? Lombroso pasa a la historia dentro de la psiquiatría y dentro de lo que llamaríamos psicología criminal por haber dado precisamente una cierta clasificación. Pues lo mismo hace una forma más profunda es nuestro Lombroso moderno. Moderno. Bastante actual. Para precisamente decir qué tipos, qué consecuencias, etcétera, puede tener una persona con un determinado papá o mamá, no por el papá o mamá, sino por las circunstancias. Por ejemplo, una de las características que aquí hemos hablado de los asesinos seriales y de los más sádicos es que son sádicos y crueles desde pequeños con animales. Exacto. Entonces digamos que es así como su entrenamiento, pero tenemos el antecedente que además eran maltratados ellos, ya sea psicológicamente o físicamente. Entonces ellos, los malos, digámoslo así, los delincuentes, lo desplazan hacia los animales. Y entonces, como papá me hace sufrir, pues yo hago sufrir al animalito. Y como a mi papá no le importa, o a mi mamá, a mí tampoco. Si sufre el animal, me vale gorro. Claro. Esto fue algo, por ejemplo, que él vino a remarcar. Entonces, no es que se generalice, pero sí hay un cierto patrón que es importante seguir, que es precisamente también hablar de los criminales organizados y desorganizados. Él a lo que se refiere es que son aquellos que de repente entran y no tienen un plan, solamente saben que van a matar, dejan todo desordenado, no cuidan las huellas, no cuidan los pasos, en fin, o sea, dejan toda una serie de indicios por todos lados, ¿no? Uh-huh. Y el organizado, que es frío, que es calculador, que a pesar de una falla de control de impulsos, no es que actúe en una forma impulsiva, sino el impulso lo controla de tal manera, pero para que salga en una forma cruel y bastante violenta. Entonces, él va haciendo toda esta clasificación. Y además la de los delincuentes sexuales, que llega a ser bastante interesante porque estamos hablando ya de perversión. ¿A qué me voy a referir con perversión? Desde el aspecto psicológico y psicoanalítico es el cambio de objeto, o sea, el cambio de persona. O sea, no lo voy a hacer con un hombre o con una mujer. A lo mejor con un niño, con un perro, con un muerto o X, ¿no? Y el cambio del fin. Si el fin de la relación sexual es el placer y el disfrute, ¿no? En otros momentos, la procreación. Bueno, aquí más bien es la parte de sentir la agresión, de la emoción, la adrenalina, la parte sádica, lo cual cambia completamente. Y él viene a hacer un gran énfasis y yo creo que a conectar magistralmente, como ya hemos dicho, que se nota que nos cae bien Ressler, ¿verdad? Acerca de criminología, criminalística y toda esta parte de psicología extraordinariamente fundamentada, ¿no? Y de psicoanálisis. Exacto. Y todo esto, pues, obviamente deriva en que, gracias a su trabajo, el FBI crea la llamada Unidad de Ciencias del Comportamiento, que se dedica a estudiar a estos criminales y que da asesoría a todos los departamentos de policía de Estados Unidos, y a crear un programa que se llama Violent Crime Apprehension Program, o Programa de Aprehensión de Criminales Violentos, que es una base de datos nacional que, cuando ocurre un homicidio con estas características peculiares, los investigadores llenan una especie de formato en el cual alimentan todas las características del crimen, la edad de la víctima, sus características, qué arma ocurrió, en qué lugar, todo eso. Y esta base de datos nacional puede llevar a los investigadores a saber si crímenes similares se han cometido en otros lugares, en otros momentos, y obviamente esto brinda la pauta para relacionarlos. Pero Ressler hace esto por casi 20 años. Sí, y además hay un aspecto importante con esto que acabas de mencionar. Él sí se dedica más hacia la parte del victimario, uh-huh, pero abre una puerta extraordinaria para hablar de la víctima. Exacto. Y de todo el estudio de la victiminología, que es, de las cosas que plantea y se siguen en esta ciencia, es que para una víctima hay un victimario. Exactamente. Para un victimario hay una víctima, y que hay una conexión, uh-huh, inconsciente, y que por algo se escogió a esa víctima y ese victimario, lo cual suena bastante raro y bastante fuerte, ajá, pero abre la puerta para eso. Exactamente. Pues de toda esta trayectoria impresionante, él se hace de muchos aliados, de John Douglas, de mucha gente que también ha ido cobrando un nombre y una reputación en este medio. Al jubilarse del FBI en los años 90, él pues se dedica a hacer una consultoría privada. Estuvo aquí en México con el caso de las mujeres muertas de Ciudad Juárez, ya lo platicamos. Sí. Por muchos lugares en el mundo. Sudáfrica, en Sudáfrica, en Londres, hizo por ahí algún estudio sobre Jack el Destripador, a casi 100 años de haber sido cometidos sus crímenes. Y pues también se ha dedicado a asesorar programas de televisión, novelas, etcétera. Las colaboraciones más famosas, pues, son la trilogía de Thomas Harris sobre Hannibal Lecter, la película Copycat, por ejemplo. Y bueno, a mí esa serie me encanta, que es la de X-Files. Los Expedientes Secretos X, él sí, también lo asesoró. Extraordinaria. En algún momento, pero bueno, pues ese es una semblanza muy breve acerca de la trayectoria de este hombre ejemplar, y que, bueno, pues desde la práctica privada, desde las clases que da en universidades, continúa luchando contra los monstruos. Pues nos despedimos, Guadalupe, el tiempo se agota, y pues les agradecemos a todos su atención. Nos acompañó en la consola René Palacios Gaguín, y en esta mesa estuvimos Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.